Muy buenas tardes a Desalambrar número 59. Y comenzábamos escuchando un audio preparado por nuestros compañeros Jimena y Alejandro con el tema de Alí Primera, cantante popular y revolucionario venezolano, Techos de Cartón. Así comenzamos con nuestro programa número 59, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Vamos a hacer los agradecimientos correspondientes, esta vez en primer lugar a Nicolás Kremarik, nuestro operador, y a las integrantes y los integrantes del comité que preparan en equipo todo este programa. Alicia, Ana, Gabriela, Alejandra, Jimena, Mona, Nadia, Sole, Sol, Ricardo, Lautaro, Nelson, Alfredo, Alejandro, Horacio, Tito, Mayorga y Germán, el que está hablando en este momento, que está de turno permanentemente para venir a hacer el programa en vivo. Así que es un placer estar con ustedes y esperamos que el programa sea de interés y de utilidad. Vamos a hablar sobre el tema de la vivienda, el dramático problema que tiene la mayoría de los pueblos de nuestra América. Agradecemos también a Natalia Castro, compañera asistente social, a quien entrevistaremos en unos minutos más para profundizar este grave problema que sufren los sectores populares en nuestros países. Así que pasamos ahora a escuchar el noticiero latinoamericano. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Argentina. Movilización del plenario sindical combativo. Apoyo a las tomas de tierras y pedido de renuncia de Berni. El gobierno provincial de Mendoza presentó un proyecto de ley de educación, al cual el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, y la mayoría de las y los docentes se oponen. Bolivia. Desalojan violentamente a simpatizantes del MAS mientras hacían campaña en una plaza. Presidenta de facto se aparta de elecciones convocadas para el 18 de octubre. Brasil. Se quema el país de Bolsonaro y de sus socios del agronegocio. Colombia. Jornada de paro nacional culmina con represión policial. Suman 59 masacres en 2020 y demandarán a Duque por crímenes de lesa humanidad. Chile. Tribunal Ambiental en Chile ordena el cierre del proyecto minero Pascual Ama. Ecuador. Reprimen marcha de sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales. Uruguay. Alto acatamiento en el primer paro general contra el gobierno de la calle. Venezuela. El gobierno denuncia nueva agresión de Estados Unidos al anunciar más sanciones contra Maduro. México. Ayotzinapa. Familiares denuncian corrupción en el Poder Judicial a días del sexto aniversario. Llega a la Corte pedido de consulta de Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a 5 expresidentes. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Argentina. Movilización del plenario sindical combativo. Apoyo a las tomas de tierras y pedido de renuncia de Berni. Miles de manifestantes marcharon este lunes desde el obelisco porteño hasta la Plaza de Mayo, exigiendo tierras para vivir, respaldando la toma de Guernica y en repudio a cualquier posibilidad de desalojo, en referencia a lo dispuesto por el juez Martín Rizzo para este miércoles 23. Encabezan la marcha mujeres y hombres de distintas recuperaciones de tierras del Gran Buenos Aires, que de esta manera abrazan a sus compañeros de Guernica, con carteles que reclamaban que el derecho a la vivienda no sea un delito. De la movilización, que cubrió numerosas cuadras, participaron diversas organizaciones sociales y políticas de izquierda, pero sobre todo por la presión que vienen haciendo la intendenta de Presidente Perón, Guernica, para que el desalojo se consume. Fue muy visible en esta circunstancia la ausencia de las organizaciones sociales alineadas con el gobierno, sobre todo después que algunas militantes feministas de estos nucleamientos se habían definido en contra del desalojo, expresándolo en el propio predio ocupado. El gobierno provincial de Mendoza presentó un proyecto de ley de educación, al cual el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, y la mayoría de las y los docentes se oponen. Desde distintos sectores de la comunidad educativa repudiamos totalmente el nuevo proyecto de ley que se ha presentado en la provincia de Mendoza por parte del oficialismo, digámoslo con nombre y apellido, Unión Cívica Radical PRO, en donde tiene algunos artículos bastante polémicos. Algunos tratan sobre la titularidad de los docentes, otros quieren coartar la libertad de expresión de los mismos en la ocupación de sus redes sociales, y en particular desde todo el sector artístico y de la cultura nos ocupa y nos preocupa mucho el capítulo 111, donde se busca descentralizar la responsabilidad de las escuelas artísticas hacia los municipios. Esto quiere decir que las escuelas artísticas ya no dependerían de la Dirección General de Escuelas, sino que cada municipio debería hacerse cargo del desarrollo y el buen funcionamiento de las mismas. Esto hasta acá no estaría mal. Lo único malo es que la ley no plantea darle recursos económicos a los municipios para que el desarrollo sea el adecuado. Entonces es una tentativa, una gran tentativa, del cierre de las escuelas artísticas. Bolivia. Desalojan violentamente a simpatizantes del MAS mientras hacían campaña en una plaza. Un grupo de simpatizantes del partido político Movimiento al Socialismo, MAS, de Bolivia, fue desalojado violentamente este sábado mientras se encontraban haciendo campaña en una plaza de la ciudad de Cochabamba. De la nada aparecieron los de la RJC, Resistencia Juvenil Cochala, y empezaron a botar petardos y gas lacrimógeno. Algunas compañeras fueron agarradas y golpeadas, señaló una de las personas que se encontraba en el lugar al diario Los Tiempos. Tras el incidente, el expresidente Evo Morales responsabilizó a los golpistas por las agresiones contra los militantes de su partido, apuntando a los miembros de la RJC. El peligro de la violencia, el racismo y el separatismo no debe volver al país, expresó el exmandatario en Twitter. Presidenta de facto se aparta de elecciones convocadas para el 18 de octubre. La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció el pasado jueves mediante un mensaje grabado que deja de lado su candidatura para las elecciones del próximo 18 de octubre. Acompañada de su compañero de fórmula, Samuel Doria Medina, la mandataria de facto aseguró que tomaba esta decisión por el bien mayor, para evitar que el movimiento al socialismo MAS acabe ganando las elecciones. Brasil. Se quema el país de Bolsonaro y de sus socios del agronegocio. El gobierno congeló el Fondo del Clima, recortó el presupuesto para equipo de brigadistas y suprimió casi por completo el cobro de multas a los responsables de los delitos ambientales. Arde el Brasil de Bolsonaro. Los incendios, seguramente intencionales, que están devastando a la Amazonia y al Pantanal, alcanzaron proporciones extremas en los últimos días, extendiendo sus consecuencias a las grandes capitales del país. Este fin de semana, el cielo de San Pablo, en el sudeste, quedó ennegrecido por la humareda originada a miles de kilómetros de allí. Colombia. Jornada de paro nacional culmina con represión policial. La convocatoria a paro nacional realizada por sindicatos y organizaciones sociales en contra del narco régimen y políticas neoliberales del gobierno liderado por el presidente Iván Duque culminó el lunes con 13 detenidos y al menos 11 heridos, luego que agentes policiales reprimieran la manifestación principal desarrollada en Bogotá, la capital del país. Suman 59 masacres en 2020 y demandarán a Duque por crímenes de lesa humanidad. Este jueves, el senador Iván Cepeda informó que radicarán ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una comunicación sobre la presunta responsabilidad del presidente Iván Duque y el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en crímenes de lesa humanidad, como masacres y torturas cometidas por la Policía Nacional institución que está bajo el mando de estas dos figuras. Chile. Tribunal Ambiental en Chile ordena el cierre del proyecto minero Pascualama. El primer tribunal ambiental confirmó este jueves la clausura total y definitiva de Pascualama de la minera canadiense Barrick Gold y mantuvo la multa por más de 7 mil millones de pesos, bajando la cortina a un proyecto minero que buscaba la explotación de oro, cobre y otros minerales en la provincia de Huasco, ubicada en la región de Atacama, y contemplaba una inversión de 2.500 millones de dólares. Ecuador. Reprimen marcha de sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales. Este 16 de septiembre se llevó a cabo un nuevo día de protesta en Quito por parte de gremios sindicales de trabajadores, gremios de maestros y estudiantes, organizaciones sociales y médicos posgradistas, quienes, entre otras cosas, rechazan las políticas del gobierno actual. En el marco de estas manifestaciones se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías. De hecho, un vehículo antimotines dispersó con agua a los protestantes. Uruguay. Alto acatamiento en el primer paro general contra el gobierno de la calle, bajo la consigna "Por presupuesto popular, por un Uruguay en movimiento". Este jueves se realizó el primer paro de 24 horas convocados por el PIT-CNT, Plenario Intersindical de Trabajadores con Pensión Nacional de Trabajadores, en lo que va del gobierno de Luis Lacalle Pou, que la central sindical calificó de importante, extenso y amplio. Las reivindicaciones de las medidas refieren a un presupuesto popular que incluya recursos para la educación, la vivienda, la salud y contra los recortes. En ese sentido, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, destacó que el paro es una herramienta táctica que se debe utilizar con reflexión, pero consideró que el contexto actual lo amerita. Hay pérdidas de puestos de trabajo, pérdida de salario, no se atiende a los sectores más desprotegidos de la pobreza, hay 100.000 personas comiendo en ollas populares. Esos son motivos suficientes para parar, argumentó. Por su parte, Abdala consideró que el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno tiene como única preocupación el déficit fiscal y recordó las propuestas elevadas por la Intersocial al comienzo de la pandemia, como la renta básica universal. Venezuela. El gobierno denuncia nueva agresión de Estados Unidos al anunciar más sanciones contra Maduro. La República Bolivariana de Venezuela denunció ante la comunidad internacional la nueva agresión del gobierno de Estados Unidos al anunciar pretendidas sanciones unilaterales en contra del presidente Nicolás Maduro como parte de una campaña sostenida de agresiones contra la República Islámica de Irán y Venezuela. Esta nueva acción contra el multilateralismo confirma que la élite dominante de los Estados Unidos no guarda respeto alguno por las decisiones conjuntas, necesarias para preservar la paz y la seguridad internacionales. Declaraciones de Cancillería venezolana. México. Ayotzinapa. Familiares denuncian corrupción en el Poder Judicial a días del sexto aniversario. Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa denunciaron que en el Poder Judicial aún sigue existiendo la corrupción en el caso de la desaparición de sus hijos en septiembre del 2014. En un nuevo aniversario del 26 de septiembre, 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, los padres han dado inicio este domingo a la jornada por la exigencia de verdad y justicia. El portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, dijo que las familias reconocen que el gobierno mexicano muestra voluntad para llegar a la verdad, pero que todavía encontramos células de corrupción en el Poder Judicial. Llega a la Corte pedido de consulta de Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a 5 expresidentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió el pasado martes la solicitud de la consulta popular del Poder Ejecutivo para enjuiciar a 5 expresidentes. La justicia no se plebiscita. Escuchábamos el noticiero latinoamericano correspondiente a esta semana, en la voz de Ricardo Croce. Bueno, por la extensión de las noticias, constatamos un panorama contradictorio, con noticias buenas por un lado, noticias no tan buenas por otro, pero que en general marcan una reactivación de las luchas populares ante tanto avasallamiento que se ha producido en estos últimos tiempos, aprovechando la pandemia. Muchos empresarios, gobiernos, que han aprovechado estas circunstancias para profundizar el ajuste, para agravar aún más la represión, para recortar derechos, como el derecho al trabajo, como el derecho a un salario digno, como el derecho a una atención sanitaria digna, etc. Así que, indudablemente, que en el noticiero tratamos de reflejar los distintos acontecimientos que se van produciendo. Un hecho importante que se está produciendo en estos momentos y que no hemos alcanzado a reflejar en el noticiero es la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual han intervenido hasta ahora varios mandatarios de los países de América Latina, entre ellos el presidente de Argentina, de Brasil, de Chile, de Cuba, el canciller de Venezuela, el canciller de Nicaragua. Y ha sido bastante curioso, porque por el tipo de intervenciones uno no hace falta saber mucho de política para darse cuenta de cuál es la orientación del que está hablando. Así que es interesante seguir las exposiciones que hacen los presidentes en esta Asamblea General de las Naciones Unidas en su aniversario número 75. Sabemos que las asambleas generales son un ámbito más bien expositivo, declamativo, y que toma algunas resoluciones, pero que generalmente esas resoluciones no se trasladan a la práctica o no tienen ningún resultado concreto. Un caso para ejemplificar: hace varios años que la Asamblea viene condenando prácticamente por unanimidad el bloqueo que realiza Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 60 años. Cada vez se suman más países a esa condena. En la última votación solamente Estados Unidos y no sé qué país muy chiquitito apoyaron el bloqueo. Hasta Israel se manifestó en contra del bloqueo, que es un habitual aliado de la política de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de esa condena casi unánime, el bloqueo sigue existiendo y se sigue agravando. Pero a pesar de eso, como manifestación simbólica, es un ámbito importante, así que dentro de los planteos que se han hecho, uno de los más interesantes ha sido el del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien ha manifestado, además de analizar la crisis actual en su carácter multidimensional y un análisis muy exhaustivo, riguroso, ha planteado la necesidad de una democratización urgente de la Organización de Naciones Unidas, porque es imprescindible en estos momentos para detener la carrera armamentista que consume 2 billones de dólares, la escalada agresiva por parte de Estados Unidos y belicista, y de detener los conflictos que se están produciendo en distintas partes del mundo, internacionales, y que la ONU empiece a jugar otro papel en la resolución de esos conflictos, de esas crisis. Así que en ese sentido ha sido un planteo interesante. Los planteos han ido desde la ridiculez de Bolsonaro, quien ha insinuado la culpabilidad de las comunidades indígenas en los incendios que se están produciendo

un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Estás escuchando La Mosquitera. Cuando ya tengamos las casas, si es lo que más uno ha deseado, tener una casa para su, para los niños, porque uno siempre añora tener algo, pero para sus hijos, que uno después se puede morir y queda para ellos ya, queda algo para ellos. Escuchábamos La Marcha de los Pobladores, un tema creado por Víctor Jara, el cantautor chileno, en principios de los 70, creo que fue, para su disco La Población, que trata de reflejar las aspiraciones de poderoso movimiento social que surgió en Chile en la década del 40, del siglo pasado, para luchar por su derecho a una vivienda justa. Sin techo es como vivir sin pan, sin pan es como vivir sin vida, sin razón, sin fe, sin justicia, sin esperanza, sin alegría. Con techo la vida es mucho mejor, mejor con nuestra organización. Para los que no han nacido, trabajemos siempre unidos, dice una parte de la significativa canción que creó Víctor Jara. Por eso quisimos tratar hoy el tema de la vivienda, porque la importancia que tiene el hecho de tener un lugar donde vivir, solo, con su familia o con otro grupo no familiar, como sea, es muy significativo. Y acá lo que planteaba la compañera que hablaba al principio de la canción, donde por qué querían ocupar los terrenos, por qué habían hecho la ocupación de los terrenos y para qué, marca una significativa diferencia en cuanto a la concepción que tienen aquellos que ocupan un terreno para poder construir ahí su vivienda y aquellos que usurpan un terreno para hacer frondosos negocios inmobiliarios. Si contrastamos la actitud de esta pobladora o de los que hace poco ocuparon terrenos en zonas de la provincia de Buenos Aires o en zonas de la provincia de Mendoza, con la actitud de, por ejemplo, el señor Vila, quien ha usurpado terrenos pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo para lucrativos negocios inmobiliarios que no vienen a resolver una necesidad vital para que él pueda vivir con su familia o con otros grupos si lo desea, sino que lo ocupan para poder realizar allí emprendimientos empresariales con el objetivo de construir viviendas para venderlas y obtener pingües ganancias. Sí que es una diferencia muy grande. Por eso hemos querido hacer este programa, porque a raíz de la ocupación de terrenos por parte de sectores populares muy precarizados por este sistema, que no ven la posibilidad de tener un lugar donde poder construir sus viviendas si no es con esta metodología, ya que las circunstancias económicas agravadas por la pandemia, pero que ya vienen de antes en cuanto a la precarización de estos sectores, les hacen prácticamente imposible acceder a la compra de un terreno y menos aún a la compra de una vivienda. ¿Y cómo reaccionaron los medios de comunicación hegemónicos y algunos sectores políticos, tanto de la derecha opositora como de la derecha oficialista a nivel nacional y provincial, acusando a estos sectores de usurpadores, de delincuentes, de violar la ley, como siempre, y fueron amenazados con represión, con desalojo? Fueron amenazados por Sergio Massa con quitarle el ingreso familiar extraordinario, el IFE, con quitarle la asignación universal por hijo. Y en Mendoza, el diputado Difonso ha presentado un proyecto para sancionar estos crímenes contra la propiedad privada de forma muy rigurosa. Diputado Difonso, que pertenece al Frente Renovador. Después de su paso por el Partido Demócrata, se ha incorporado al Frente Renovador. Así que está en la misma línea que el presidente de la Cámara de Diputados a nivel nacional, Sergio Massa, quien ha sido el que ha amenazado a los ocupantes de terrenos con despojarlos de esas cuantiosas sumas que corresponden al ingreso familiar extraordinario. Así que esa es la moral con la política que tienen estos sectores y con la cual juzgan a los sectores populares que tratan de acceder a un terreno, a un derecho que está establecido en muchas constituciones. El derecho a la vivienda está establecido, según algunos estudios que he tenido la oportunidad de leer, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en El Salvador, en México, en Nicaragua y en Paraguay. Es un reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda, es decir, que es una constitucionalización simbólica. ¿Qué se refiere a esto? Que se consagran derechos, pero no se generan los mecanismos efectivos para que esos derechos se cumplan, se otorguen o sean conquistados. Y entre los principales obstáculos para que estos derechos reconocidos constitucionalmente se transformen en realidad está la falta de voluntad de los estados, que tienen mucha voluntad para reprimir las acciones que producen estos movimientos sociales en función de poder tener un lugar donde construir sus viviendas, pero no tienen la misma voluntad para poder crear las condiciones para que estos sectores sociales no tengan necesidad de exponer sus vidas, sus familias, sus hijos en función de esto. Y es así, las represiones a estos movimientos de ocupación de terrenos han provocado muchas veces a lo largo de la historia víctimas fatales, incluso en bebés. En este caso, el disco La Población, que creó Víctor Jara, es una creación en base a la experiencia de una toma de terreno famosa que hubo en Chile a mediados de los años 60, y ahí fue donde se construyó la población La Victoria, una de las poblaciones más combativas. Y justamente a raíz de la represión policial en esa toma de terreno murió una bebé de pocos meses, que se llamaba Herminda. En homenaje a ella le pusieron a la población Herminda de La Victoria. Así que, y muchas veces han producido víctimas fatales estas medidas represivas que toman los gobiernos para defender la propiedad privada y para no otorgar el derecho. Así que esta problemática del acceso a la vivienda en nuestra América tiene rasgos muy comunes. Y más allá de ir a cifras o estadísticas, que creo que no conviene porque los números van y vienen, aunque en este caso se van extendiendo y ampliando cada vez más. Es cada vez más grande, más amplia la cantidad de gente que necesita una vivienda y que no puede acceder a una vivienda, y se va extendiendo también cada vez más las capas sociales que se ven con muchas dificultades para acceder a una vivienda. Cuando pueden acceder, después no pueden seguir sosteniendo los pagos de los créditos que tienen que sacar para acceder a una vivienda y terminan siendo despojados por los bancos o por otras instituciones que se dedican a ese trabajo. Así que queremos profundizar también en la comprensión conceptual de este problema de la vivienda, que es un problema social, sociológico, en el que intervienen muchos factores y no tanto la cuestión estadística, ya que creemos que hay que profundizar la comprensión del problema, tomar conciencia del problema y lograr articular también movimientos sociales y propuestas políticas para lograr superarlo, porque sin la construcción de los sujetos de derecho difícilmente se logre conseguir una vivienda digna. Aquí el problema de la vivienda no solo está en la cuestión cuantitativa, o sea que hay un déficit cuantitativo de viviendas porque hay menos vivienda de la cantidad de gente que necesita una vivienda, sino que también hay una cuestión cualitativa. Hay mucha gente que tiene una vivienda pero que no cumple los requisitos mínimos para ser realmente una solución habitacional, ya que no, por el tipo de material con el que está construida o por la falta de vías de acceso o por la falta de infraestructura de servicios o por la falta de medios de transporte, por la lejanía que tienen en relación a sus lugares de trabajo, de estudio, etcétera, no cumplen con los requisitos mínimos para ser considerada cualitativamente una vivienda digna. Así que hay que superar la cuestión estadística, sin olvidarla, porque manifiestan a través de los números una realidad dolorosa, pero que no pueden reflejar los elementos constitutivos del problema de la falta de vivienda. Ni tampoco cuáles son los agentes sociales, los elementos sociales que participan en la construcción de este problema en nuestro sistema social capitalista. Tampoco queremos caer en el mero consignismo, las formulaciones ideológicas, en teorizaciones de lo evidente, que tampoco llegan a explicar la causalidad que buscamos de este problema. Así que queremos avanzar en la profundización, lógicamente que no lo vamos a lograr en este programa, pero sí queremos aportar algunos elementos, por lo menos para que despierte el bichito de la inquietud. Vamos a conversar ahora con una amiga y compañera, Natalia Lucila Castro. Ella es trabajadora social. Yo había dicho antes asistente social y me corrigió, porque es una concepción diferente del trabajo que ellos hacen y que nos interesa no faltar el respeto a esa concepción diferente, sino que queremos profundizar con ella este tema de la vivienda, del déficit de vivienda, ya que sabemos, porque hemos compartido muchas experiencias de lucha y de trabajo conjunto, que ella, el tema este de la vivienda ha sido siempre una preocupación. Así que ahora nos comunicamos con ella para conversar sobre su experiencia sobre este tema en la provincia de Mendoza y también si podemos ampliarlo a otras regiones. Poblador, compañero poblador, con las banderas del gobierno popular, poblador. Muy bien. Hola, Lucila. Hola, hola, Germán. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A decirte Lucila, así que... Sí, claro, está muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por responder a nuestra inquietud sobre este tema, así que creemos que tiene bastante experiencia en el tratamiento tanto conceptual, teórico como práctico. Así que va a ser una conversación interesante. Bueno, esperemos. Gracias a ustedes igual por la invitación. No sé si te gustó la marchita que te puse. Sí, sí, me encantó. Ahí la anoté para escucharla más detenidamente. Bueno. Sí. Es la marcha de Los Pobladores de Víctor Jara, que está en el disco La Población, que justamente retrata todo un proceso de lucha en Santiago de Chile para la toma de terreno y después la construcción de las viviendas. Ajá, buenísimo, lo voy a buscar. No, la verdad que no lo había escuchado, me encantó. Bueno, y queríamos saber cuál es tu opinión. A nosotros nos surgió la inquietud de tratar este tema a raíz de toda la demonización mediática y por parte de algunos sectores políticos de quienes protagonizaron la toma de terrenos tanto en la provincia de Buenos Aires como acá en algunos lugares de Mendoza. En el caso de Buenos Aires todavía está en pleno desarrollo la lucha. Hay varias amenazas de desalojo, pero que todavía no se concretan. En el caso de Mendoza me parece que se desarticuló. Sí. Queríamos saber cuál es tu opinión sobre este problema y cuál es la perspectiva. La verdad que a mí me parece primero decir que creo que es un tema muy complejo. Tiene un montón de perspectivas para mirarlo. En mi caso particular, por la profesión, por mis lugares, desde donde yo miro estas situaciones, como trabajadora social también, por supuesto, a mí me parece que no se puede, digamos, inmediatamente juzgar las situaciones en términos de legalidad o ilegalidad. Digamos, ponerlo en esos términos es de alguna manera reproducir esto que, bueno, en algunos sectores venimos discutiendo y se viene mirando con preocupación el tema de la respuesta a todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, los derechos económicos y culturales de los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores y sobre todo los sectores populares, encuentran como solución medidas punitivas. Es decir, medidas punitivas y miradas juzgadoras acerca de sus reclamos, acerca de demostración de necesidades, digo, porque una toma, uno puede no estar de acuerdo, puede acordar más, puede mirar la situación, digamos, con ciertas cuestiones y bueno, la verdad que no hubiera sido lo más adecuado este camino, claro. Pero sin duda no deja de ser un acto de profunda necesidad. Yo por ahí lo que digo es cuando la gente habla muy anticipadamente y sale a juzgar y dicen, ay, los usurpadores. Claro. Esta caracterización, etiquetación que se hace de quienes toman tierras, de quienes ocupan lugares, porque bueno, no solamente la toma de tierras, son la ocupación de edificios, de propiedades abandonadas, digo, podríamos hablar de muchas situaciones de ocupación, pero esto de inmediatamente catalogar como usurpadores, primero que es algo de algo que pasó, en qué momento, si la usurpación es una figura legal que tiene que ser establecida por un juez, es decir, tiene que haber un proceso judicial de alguien que denuncia, que efectivamente se corrobore y que eso fue una usurpación, y a partir de ahí se puede hablar de la calidad de cuestiones de usurpación. Si no, previamente a eso, son personas que ocupan espacios que de alguna manera están sin ser ocupados y que, bueno, que tienen necesidades habitacionales. No. Eso me parece como lo más importante, digamos, que esto de entrar en esa de usurpadores, en ese sentido que yo pensaba el otro día, respecto a esto del proyecto que presentó Difonso, sí. Diputado, no sé si lo es diputado. Diputado, creo que. Bueno, es como que él directamente ya definió que todas estas personas son usurpadores. Entonces yo digo, ¿para qué? ¿Qué pasó, digamos, con los procesos legales que deben haber en el medio respecto de eso? Y bueno, y ahí uno empieza a analizar como un montón de cosas que se ponen en el medio, ¿no? Porque ¿quién puede decir que son usurpadores? ¿Hubo una persona detrás de eso que dijo, esto es mi pedazo de tierra y esta gente lo está ocupando? No, si no aparece nadie, quiere decir que esa tierra, por ahí si no es reclamada, es una tierra que está desperdiciada, que está sin alguien que responda por ella. Algunos casos son tierras del Estado, digo, el Estado tendría primero que iniciar un juicio. Digo, bueno, en esto yo me meto en un terreno que una compañera, Laura Martínez, la doctora Laura Martínez, ella es especialista en el tema, podría dar cátedra de estos temas perfectamente, pero bueno, con ella, que hemos trabajado juntas en muchos espacios, digo, es siempre, digamos, hablamos y marcamos y sobre esta situación. Primero discriminar, digamos, esto. A mí me parece que ahí se ha impuesto una mirada más prejuiciosa y más estigmatizante, claro, respecto al fenómeno, de algo que está totalmente lejos de la situación de legalidad o ilegalidad. Sí. De hecho, si lo comparás, pero yo te escuchaba recién decir en el programa que me pareció súper interesante la perspectiva con la que lo planteas, el tema de los barrios privados, lo que ha pasado por ahí con Vila y las tierras de la universidad. Claro, y con ese un ejemplo nada más, pero... Tal cual, esto es un ejemplo. Y si fuese así, si tuviésemos que utilizar esa categoría, tendríamos que decir que casi todos los desarrolladores o los desarrollos inmobiliarios de características privadas, cerrados, se han desarrollado en un marco de ilegalidad. Claro. Primero, porque la ley de ordenamiento territorial provincial, la ley 851, prohíbe terminantemente que se ejecuten. Y a pesar de que la ley ya va a cumplir, que ya cumplió 10 años o más, no recuerdo bien la fecha, se han seguido construyendo y ejecutando a expensas de las autorizaciones de los municipios. Claro. Entonces, a mí me parece que ahí hay que, ¿viste?, tener cuidado. Pero bueno, todo lo que siempre tiene que ver con los sectores populares y con, digamos, con las clases medias, incluso, en algunos casos, aunque por ahí la misma clase media como sujeto social y colectivo no lo logra ver, siempre, digamos, todo lo que tenga que ver con sus derechos y sus necesidades generalmente caen en la bolsa de lo punitivo y lo estigmatizado, digamos, como reclamos que exagerados, como si alguien les hubiera dado respuesta y ellos no tienen paciencia, digamos, para esperar esa respuesta. Claro, es que en realidad esto está vinculado con el tema de la defensa ultranza de la propiedad privada y que... porque también ellos avanzan sobre los terrenos fiscales y no tienen ninguna condena los sectores del poder. Sí, por eso te digo, hay muchos lugares para mirar el problema, sobre todo porque, bueno, digamos, para mí más que todo hay como un gran operador detrás de esto que es el mercado, siempre lo sabemos, sobre todo en el sistema capitalista, súper profundizado con el proyecto neoliberal, en donde, bueno, ellos han avanzado muchísimo en la batalla, digamos, por la tierra. Claro. Entonces hay como muchos dispositivos que generan este tipo de apropiaciones, porque incluso por ahí, digo, bueno, yo no conozco en profundidad cuál fue la situación de la toma que hubo acá hace poco en Guaymallén, sí. Pero sí, digamos, sabiendo cuáles son las trayectorias de las tomas, cómo generalmente sucede, incluso a veces están articuladas y propiciadas por sectores vinculados al mercado informal de la tierra y de la vivienda, que existe, que tiene forma, que gana mucha plata igual que el mercado formal, pero bueno, no, nadie habla de eso. Claro, es como negociado que hay con el dólar blue y con el dólar... Exacto. Sí. Se forman, sí, de medio, sí. No quieren dejar ninguna vía fuera del tal cual del régimen, sí, de ganancias. Hay un compañero socialista que yo admiro muchísimo, Pedro Abramo, un economista que se dedica a estudiar lo que es el mercado formal e informal. Ajá. Y él dice que si hay algo que el mercado inmobiliario ganó, es haber podido desplegar estrategias tanto en lo formal como en lo informal. Claro, claro. Y bueno, y eso es como después muy difícil, digamos, porque cuando uno quiere encarar el problema, y sobre todo desde una perspectiva, digamos, pública del Estado, bueno, implica ponerte enfrente de un actor, un monstruo importante. Claro. Estaba leyendo una estadística basada en el censo del año 2010, donde dice que en cuanto al tema de la tenencia de la vivienda, propietarios el 63% y no propietarios el 37%. O sea, un porcentaje importante de viviendas que son alquiladas. Se refiere a eso, ¿no es cierto? En cuanto a la tenencia de la vivienda. Porque del 100% de viviendas hay un 63% que son propietarios y un 37% se refiere a no propietarios, en el caso de Mendoza, ¿no? Claro, pero vos me decís esa, no sé bien de qué estadística o encuesta me estás hablando, pero... Situación habitacional de Mendoza dice datos provisorios de básicos del censo del 2010. Ah, pero no quiere decir que sean propietarios que no ocupan. Ajá. Claro. Sí, sino más bien la referencia a quienes no tienen solución habitacional. Ah, ya. Familias que están a la espera de una solución habitacional. Claro. Sí, bueno, viste que hace poco salió un artículo donde las autoridades del Instituto de la Vivienda reconocían que hay un déficit habitacional alrededor de 70.000 viviendas. En Mendoza. En Mendoza. Uh-huh. Porque esos datos son del censo del 2010. Claro. Imagínate cuántos años han pasado y todo, sí. Uh-huh. Yo pienso que ahí en ese dato es posible que esté unificado todo desde una perspectiva, que eso también es un tema que a mí me parecía como importante mencionar, que es todo está pensado en términos de vivienda, desde la perspectiva más viviendista. Sí. Y hace tiempo que, desde hace varios años, que se viene discutiendo, ya viste, de hecho hubo modificaciones incluso en ONU Habitat con la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, donde, bueno, la idea es como correrse también, digamos, porque como que la casa no es solamente la solución del problema. Sí. Eso, digamos, es pensarlo, mirar el problema solo desde ese lugar es medio tramposo, porque entonces si no siempre decimos, bueno, no, la verdad que entonces ¿cuándo vamos a terminar de solucionar esto? Y esa mirada niega, por ejemplo, todos los que son los barrios populares. Claro. Que son pobladores, vecinos, familias de los barrios populares, que ya están asentados en algunos espacios, que ya tienen sus barrios, que ya vienen luchando por la mejora de sus propios barrios y de que esos se conviertan en espacios de buena calidad, habitable, con espacios públicos lindos, compartibles, que se puedan transitar en cualquier horario del día. Entonces, pensando siempre como desde la perspectiva viviendista, esto de la necesidad del déficit son 70.000 viviendas. Bueno, está bien, es un dato. Claro, pero eso no... Claro, pero lo mira solo en términos de familias que no tienen casa propia. Claro. Cuando hay un montón de familias que resuelven este problema construyéndose en un fondo de lote con sus otras familias. Claro, por eso allí se incorpora ahí otro elemento que es el déficit cualitativo también. Se incorpora el déficit cualitativo, el aprovechamiento de los espacios, la construcción en altura. Claro. Que generalmente, porque vos también mencionaste algo que me llamó también mucho la atención respecto de que muchos barrios no cuentan con la habitabilidad. Claro. Que sus viviendas. Bueno, eso es otro tema, digamos, porque es verdad, aparte de todo ese gran déficit, tiene que ver con todo lo que lo formal, lo establecido como estándares de una vivienda de calidad, se usan, digamos, para en pos, digamos, de un mercado justamente o de una estructura de construcción de obra que dice, bueno, estos son los estándares mínimos, pero deja fuera la forma en que las grandes mayorías resuelven su problema habitacional. Claro, claro. Y... sí, esto lo escuché el otro día en una conferencia que estuve participando también, justo hablaban de que es importantísimo, digamos, poder revisar los patrones mínimos de cómo se definen las obras. Con esto no estoy diciendo precarizar ni bajar la calidad, ni con esto, no quiero aclararlo, pero sí me parece importante, digamos, que de alguna manera también quienes dibujan, quienes escriben y diseñan estas leyes, estos códigos urbanísticos, estos códigos de edificación, tienen que empezar a mirar con otra perspectiva. Claro, y por último quería, porque más adelante en el programa vamos a escuchar algunos testimonios de algunos movimientos importantes que hubo de movimientos sociales en pos de la casa propia, de la vivienda, en Mendoza, como fue el caso en el barrio San Martín o en La Favorita, barrio San Martín con Macucayones. Pero en estos momentos es también a ese nivel del desarrollo de esos movimientos sociales también se ha producido una especie de, considero yo, de debilitamiento desde el punto de vista de su conformación como sujeto de derecho, ¿no? O sea, ya no existen acciones colectivas, generalmente son muy escasas y de corto alcance o fácilmente manipulables en función de determinados intereses, como que falta más claridad en los objetivos de esa lucha. Sí, yo te diría que esto, no sé, es algo que yo vengo por ahí pensando, pero me parece que hay una disputa que se juega en lo social, en lo subjetivo, de lo individual versus lo colectivo. Me parece que ese es como el marco. Claro. Y eso, dentro del mundo de las políticas habitacionales, de las políticas vinculadas al acceso a la tierra, a la vivienda, a los servicios, está en una disputa y en una tensión. Esto que yo te decía recién, pensar las cosas desde la perspectiva viviendista, desde ese enfoque, niega un montón de otras circunstancias. Incluso esa misma perspectiva retroalimenta la idea de la propiedad privada y la necesidad individual como sujeto, como familia, ¿no? Claro. Mientras que, bueno, está dentro de las instituciones, dentro de los espacios donde se definen políticas públicas, la discusión de cómo trascender esa mirada y discutir acerca de lo que es el hábitat y centrado en lo que es el derecho a la ciudad, ¿no? La ciudad como un espacio que cuenta con todos los atributos para desarrollar una vida digna y de calidad, y que la idea es que todos los espacios habitables urbanizados sean vivibles de esa misma manera, ¿no? Claro. El acceso al transporte, a la salud, a la educación. Entonces, bueno, esa disputa está, y dentro si vos lo pensás después ahí, llevando como más a lo puntual, los programas, cuando enfatizan esa línea, digamos, la de la solución individual, y bueno, están centrados en esa perspectiva, y todos los programas que enfatizaron más la organización, lo colectivo, bueno, han tenido, vos, más allá de lo que uno pueda pensar respecto de las circunstancias de la Tupac, de cómo terminó la historia de la Tupac, sí. Mendoza, pero sacando, digamos, todas las cuestiones que uno podría hablar rato largo de esto, claro. Básicamente la política fue demonizarlos y criminalizar sus acciones, cuando primero que todo, yo te podría decir, bueno, no fue el único actor social que formaba parte de un programa colectivo, y eso hizo, digamos, el escándalo mediático que se montó alrededor de ese caso, tapó las acciones de un montón de otras organizaciones claro. colectivas. Muy bien aprovechado que, para eso. Tal cual. Fue aprovechado para eso, yo creo que tuvo que ver con una situación absolutamente política también, pero... Sí. Pero digo, todos los procesos que han ido, en los 90 esto pasó algo parecido, cuando el cooperativismo, ¿no? Yo cuando hablo de la TUPAC, era un programa que trabajaba con cooperativas de trabajo, sí. pero en la época anterior, durante los 90, cuando se trabajaba con cooperativas de vivienda y urbanismo y de servicios urbanos, pasó lo mismo, terminó de la misma manera. Cuando esos actores se empoderaron y fueron creciendo, terminaron en una etapa en que, está bien, por algunas cooperativas que no hicieron bien sus tareas, fue, esto no sirve, no sirve más, solo sirve para que se roben la plata, bueno, y el discurso, viste, que siempre predomina y con el que siempre se juzga. Claro, o sea, que aprovechan eso para desarticular lo que se va constituyendo como movimiento social, como acciones colectivas, como... Sí. Algo que va más allá de la mera búsqueda de la solución individual para el... Sí, que yo, ya te digo, yo creo que no está no está siempre expuesto, pero creo que en el fondo tiene que ver con esta disputa sí. De que lo colectivo no sea lo que prime. Claro, claro, muy bien. Bueno, el tema da para mucho, pero acá el compañero sí. Nicolás me está apuntando con... Que se nos acaba el tiempo. Sí. Está bien. Bueno, muchas gracias, Lucila, por tu tiempo y por tus interesantes reflexiones. Y bueno, ya todos los temas los tenemos que seguir tratando porque siempre tienen tantas aristas para abordar. Uh-huh. Así que ahora nos ha faltado, por ejemplo, hablar sobre la experiencia que se ha desarrollado en el caso de Venezuela, con el... Uh-huh. Se han construido, a pesar de todo, 3.100.000 viviendas, a pesar de toda la crisis que han vivido. Exacto. En el caso de Cuba, con la experiencia de sus viviendas estatales alquiladas al pueblo por una cantidad mínima y con una tenencia segura uh-huh. para toda la vida. Y también se han desarrollado algunas experiencias interesantes ahora en algunas comunas de Chile, por ejemplo la de Recoleta, que está gobernada por un alcalde de izquierda, con el desarrollo de la inmobiliaria popular, que está trabajando con un proyecto muy interesante de construcción de viviendas en forma colectiva. Así que, mira qué interesante, ya lo voy a buscar. Sí. Sabía de algunas experiencias muy lindas que están desarrollando en Valparaíso. Ajá. Así que nada, bueno, yo ya voy a mirar acerca de esto sí, que me comentaba. Sí, porque se ha desarrollado ahora estos últimos uh-huh. 2 años y ya creo que se han entregado hace poco los primeros edificios de departamentos. Así que, está bien. Bueno, muchísimas Fernán, gracias. No, más que todo agradecerte a vos y a los que realizan el programa, la verdad que siempre es interesante, me parece buenísimo el espacio, en ese sentido, déjame simplemente decir que en esta insistencia, digo, yo de los distintos sectores en los que estoy, participo, trabajo, vemos con preocupación esta cuestión de que la única salida a los problemas sociales es siempre la perspectiva punitiva, nos no. parece que eso no puede ser, eso te terminas mordiendo la cola, es un problema que no tiene camino, digamos, es un camino que no tiene salida. No. Y en ese sentido me parece importante sí mencionar, digamos, que ahí al Estado le espera, por todo esto que se habla de las zonas de tierra y todo esto, hay un proyecto de ley que es la 27.453 sobre el régimen de regularización dominial y la integración urbana, que es importante tratarlo, está varado en la legislatura. Entonces, bueno, creo que es eso también, ¿no? Digo, sí. Plantear el compromiso sobre... Se cortó. Bueno, agradecemos a Lucila su comunicación y está interesante, vamos a buscar ese proyecto de ley que está cajoneado para a ver si las organizaciones sociales lo toman en sus manos para promoverlo. Muchas gracias y vamos a la tanda. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Los y las trabajadoras de la educación estamos hartas. Estamos hartos. Estamos hartas. Hartas de que se nos sobrecargue de tareas. Hartas de exigir al gobierno que llame a suplencias. Porque no podemos sostener a nuestras familias. Hartas y hartos. De que se nos exponga cuando abrimos las escuelas, celadores, celadoras y directivos. Hartas de que ignoren la situación de nuestros estudiantes. Basta de sobrecarga. Basta de sobrecarga. Basta de sobrecarga. Basta de sobrecarga. Llamen a suplencia. Llamen a suplencias. Aumento de emergencia. Aumento de emergencia. Paritarias ya. Paritarias ya. Convoquemos a asambleas en las escuelas para detener la sobrecarga y organizar plan de lucha. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Sentir las palabras, el encuentro, las ideas, los gustos, los sueños de jóvenes y niñas ya tienen su espacio. Llega la Mosquitera, un espacio para escuelas. Todos los martes y jueves a las 12 horas llega Escuela de Radio. Un espacio donde jóvenes y niñas de radio escolares de la provincia se forman. Comunicate con nosotros y participa. Mandanos las producciones de la radio a tu escuela para hacer difundida nuestro programa. Escuela de Radio, todos los martes y jueves desde las 12 horas por la Mosquitera FM 88.1 Radio Comunitaria. Radio Criminal. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, no, no, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. ¡Abran! FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Padre Marcos, de aquí de la parroquia Virgen de los Pobres, en el barrio San Martín. Y gracias por ponerte en contacto y contarte de aquí del barrio, un barrio que surgió como una opción fuera de la ley, allá por el año 69-70 con el padre Macuca Llorens, cuando las familias vivían aquí en el basural y se fueron organizando para poder tener su propia vivienda, su propio hogar. Y fue todo un compromiso en aquella época de cooperativas y de construcción comunitaria, un construir colectivo muy, pero muy bueno. Una experiencia semejante también se volvió a repetir hace 10 años, que hubo una toma de tierras en una de las esquinas del barrio de los mismos vecinos, al estar como esas casas con dos o tres familias, de ahí buscaron tomar tierras y eso al final derivó en una organización que se llamó Asociación Creciendo con Nuestros Hijos y que después de 10 años de lucha entre el Instituto Municipal de la Vivienda y el Instituto Provincial de la Vivienda lograron 43 familias su vivienda propia, con la cual hoy la están disfrutando ahí en un barrio cerca del Hospital Carrillo. Así que sería bueno también que se pongan en contacto con ellos y ellos cuenten desde dentro. escuchábamos al padre, por lo de cura, Marcos Alemán, del barrio San Martín. Y ahora escucharemos a nuestra compañera Alicia Martínez, que ha preparado otro audio sobre el barrio San Martín y el papel de Macuca Llorens en el desarrollo de todo ese movimiento poblacional en Mendoza. Hola, buenas tardes. Soy Alicia Martínez, integrante del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y les voy a compartir para el programa A Desalambrar en la Mosquitera la historia del barrio San Martín. En América Latina no tienen que darse límites, pues todos pertenecemos a una misma cultura y a un mismo dolor. Estos eran los dichos de don Humberto, un antiguo poblador del hoy barrio San Martín de la ciudad de Mendoza, antes llamada Villa Miseria del Oeste. En Chile, a las Villas Miserias las llaman poblaciones callampas, favelas en Brasil, Cantegril en Uruguay, barriadas en Lima, Guayaquil y Bogotá, rancherías en Caracas, casas brujas porque aparecen de noche en Panamá. Distintos nombres para nombrar a la misma injusticia y desamparo. El actual barrio San Martín en los años 30 era el basural del oeste. Estaban asentadas unas 12 familias que vivían en construcciones de latas, ya que eran las únicas que permitían la dirección de parques o simplemente vivían entre las hondonadas refugiándose entre sus cuevas cubiertas con nylon. Para 1935 ya eran 35 las familias. Formaron una unión vecinal y llamaron al lugar Barrio San Martín por el Libertador de América del Sur. Eran latones sus viviendas, sin agua ni luz, sin calles, solo cañadones secos. En 1958 conoció la zona el sacerdote jesuita José María Llorens, el Macuca. En 1959, junto a algunos pobladores y pobladores, conformaron la comisión directiva de una cooperativa. Sus socios y socias eran el sacerdote y los demás en su mayoría analfabetos y con solo empleos temporarios. Actuaban en las noches. De noche tuvieron el alumbrado público, con 10 focos comprados con una colecta entre ellos y ellas y resultado de una conexión clandestina. ¿Permiso? Ninguno. ¿Cómo podrían pedirlo si habían ocupado ilegalmente ese basural? Cuando la ley no alcanza para todos y todas, los que quedan fuera de ella deben ordenar su propio sistema de vida que equivalga a una ley que alcance para todos y todas, escribió Llorens. Y así fue que organizaron las calles, ordenaron los terrenos, hicieron las zanjas y en otra noche llegó el agua al barrio, pusieron nombre a las calles, una se llamó Cooperativa, otra O'Higgins, el nombre de otro Libertador, Chayao, Nevada, etcétera. Esta atribución en la mayoría de los casos es de la municipalidad. Pero ¿quién, sino ellos, los que vivían allí, fuera de la ley, eran los dueños y dueñas de nombrarlas para crear sus propias calles? Los primeros boletines informativos de la cooperativa fueron impresos en mimeógrafo, que luego eran repartidos por el diarero y el cartero del barrio. Se comenzaron a construir las primeras casas de adobe. Para el año 1960 se consiguió por una militancia certera y eficaz de los miembros y miembros de la cooperativa que se sancionaran dos leyes provinciales que destinaban 200 hectáreas del oeste mendocino, todas tierras fiscales, a viviendas económicas. En 1961 la cooperativa consigue su personería jurídica como cooperativa integral. Y así asumió toda la responsabilidad del barrio. El método fue claro, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. Las personas de afuera que se acercaban a colaborar trabajaron recibiendo directivas de la cooperativa. Esta era una premisa muy clara y lo aplicaron también con las autoridades de los gobiernos municipales y provinciales de la época. Esto le ganó la enemistad de varios funcionarios. El barrio San Martín también fue ejemplo de solidaridad, ya que recibieron entre sus socios y socias a familias desalojadas de distintos sectores de la provincia, como por ejemplo cuando en el año 1962 el gobierno de la provincia de Mendoza les tiró ripio encima a viviendas de familias de la Media Luna para comenzar la construcción de la avenida Costanera a orillas del Sanjón Cacique Guaymallén. También recibieron a familias del barrio Flores desalojados por las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo de esa época. A modo ilustrativo voy a leerles un párrafo en circunstancias en que los socios de la cooperativa le pedían que se firmara un acuerdo con el rector de la universidad para ordenar el traslado de las familias del barrio Olivares y Flores. El rector se negó a este pedido diciendo: «Señores, nunca se ha dicho que una universidad nacional haya firmado contrato con entidades privadas». Nos quiso decir realmente con Villas Miserias. Y uno de los directivos de la cooperativa le respondió: «Señor rector, nunca se ha oído decir tampoco que una Villa Miseria pueda resolverle a una universidad nacional el problema de la construcción de su ciudad universitaria». En el año 1963, el barrio contaba con casas dignas hechas por ayuda mutua, ordenadas urbanísticamente, pero todavía el asentamiento era ilegal. En enero de ese año, la intervención federal de ese entonces en la provincia dictó un decreto por el cual se afectaban 50 hectáreas de la ley promulgada anteriormente para ser vendidas a la cooperativa y obligaba a su vez al Instituto Provincial de la Vivienda a realizar ciertos trabajos técnicos para los cuales la cooperativa no poseía medios económicos. Como cooperativa integral, también abrió un almacén que vendía alimentos y otras mercancías a menor precio. Este almacén, además de haber servido para firmar los liderazgos y trabajo solidario, también dio sus resultados económicos. En muchas ocasiones, estos hombres y mujeres del pueblo organizado tuvieron que enfrentar muchos desafíos y ataques, como por ejemplo el querer sacar a Macuca varias veces del barrio. Él vivía allí desde el año 1964. También en el año 1975, la AAA le puso una bomba a la capilla. Él no se encontraba en el barrio en el momento del estallido. Los gobiernos de turno enviaron en varias oportunidades funcionarios y asistentes sociales que sembraban discordia y desunión, atacando la unión de los y las miembros de la cooperativa. En el año 67 el barrio ya contaba con agua corriente y luz. Unas 800 familias lo conformaban afincadas en 50 hectáreas. Este barrio se hizo por ayuda mutua. Se terminaron comprando los terrenos, se contrataron horas de máquinas para nivelar, marcar calles, intentaron obtener créditos para vivienda, pero se los negaron. Todo fue construido con tan solo el aporte y el esfuerzo de los miembros y miembros de la cooperativa. Fueron muchos años de lucha, aprendizaje y experiencias ricas. Una de ellas fueron los campamentos universitarios de trabajo, donde los estudiantes que iban a colaborar en el barrio tenían la oportunidad de un gran aprendizaje político con la gente humilde del pueblo. Estudiantes secundarias hicieron el primer kinder. Una de las protagonistas de esta historia es nuestra compañera del comité, Lita Centena, que enseguida nos narrará esta experiencia. Se fundó una escuela primaria de apoyo que aún funciona en nuestros días y que es ejemplo de pedagogía comunitaria exitosa. Macuca Lloren vivió en su querido barrio hasta el final de su vida en 1984. En su libro Opción fuera de la ley expresó: «No puede haber desarrollo en América Latina sin cambio estructural total y urgente que rompa de cuajo la dependencia económica, cultural, política, militar que nuestro continente padece bajo las oligarquías dominantes nacionales y los monopolios internacionales». Y siguió diciendo: «El destino de los pueblos es claro. O la comunidad adquiere tanta conciencia y asume en consecuencia la tarea de la transformación total de sus estructuras de dependencia, o no la adquirirá». Y en esto creyó Macuca, y junto a los hombres y mujeres del barrio San Martín asumieron la tarea de liberación y de dignidad. Para mí, escribió Llorens, el barrio San Martín ha sido el ventanal a través del cual he descubierto la marcha del pueblo y de la Iglesia latinoamericana hacia la liberación plena. Que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, ¿por qué la tierra es del otro? Mi abuelo con uno vino, gritaba viva Perón. Yo grito viva los sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chalay, lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante. Soy Lita Centeno, integrante del comité, y quiero contar la experiencia vivida por mí y un grupo de alumnas secundarias. Allá por el año 65-66, siendo muy jovencitas, programamos cubrir una necesidad que tenía el barrio San Martín. Tuvimos el apoyo de estudiantes universitarios que trabajaban con el padre Lloren. Pero, ¿cómo realizábamos este proyecto? ¿Dónde nos instalábamos y en qué? Es allí que se nos ocurrió pedir un tranvía que por esa época ya no habían dejado de transitar. Nos costó mucho cruzar el zanjón. No existía tampoco el puente que se usa actualmente. Una vecina ofreció ponerlo en el patio de su casa. Fue el primer jardín de infante que tuvo el barrio. Allí, donde los vecinos nos dieron una gran participación, sobre todo mandando a sus hijitos. Las manteníamos, obviamente, nosotras. Íbamos 2 días a la semana donde nos turnábamos para llevar a cabo las clases, ya que no teníamos experiencia y las teníamos que preparar. Llevábamos las meriendas, conseguíamos el agua que nos llevaba la municipalidad de la capital. Y bueno, varias cosas más, no teníamos experiencia, como les dije, éramos muy jóvenes. Bueno, esta es una pequeña experiencia que les quiero compartir con ustedes y sobre todo con nuestros queridos oyentes. Un beso muy grande y estoy a disposición de ustedes cuando quieran que amplíe la nota, o con esto yo creo que ya tienen un panorama importante de una de las actividades que se llevó en ese momento en el barrio, cuando no había prácticamente nada, habían muy poquitas casas, no como ahora que se ha hecho una gran urbanización y una gran población. Cariños, gracias. Agradecemos a nuestras compañeras Alicia y Lita. Ay, a quien le pido disculpas porque no la nombré al principio del programa. Está revisando el listado y no la nombré, Lita. Muchas gracias por esos audios en los cuales se reflejó lo que significó ese proceso de construcción del barrio San Martín a través de la organización popular, en este caso la forma cooperativa. La cual el sector popular fue el protagonista. Así que son dos audios muy interesantes, de un rico proceso, y ahora escucharemos otro más de una compañera de Corralitos. Esto es para la Radio Mosquetera, al programa Desalambrar. Es un tema delicado, que duele, porque que la gente no tenga un espacio, un lugar donde vivir, es muy triste en Latinoamérica, sí, sobre todo acá en Mendoza. Así que nos gustaría que nos contaras qué fue lo que tú viviste en esos años del lugar este que hoy en día, bueno, gracias a Dios, está totalmente cambiado. Mi nombre es Vanessa, tengo 43 años y yo viví en lo que hoy se llama Barrio Luz de Vida. Hace 26 años atrás, yo tenía 17 años y era adolescente. Y en ese momento, las personas que vivían ahí, que fueron las que a mí me dieron un lugar para vivir también, porque yo estaba en situación de calle, ocupaban lo que era actualmente el galpón del ferrocarril. En ese lugar, como es un galpón grande, estaba dividido y vivían alrededor de 5 o 6 familias, cada una, por supuesto, con no menos de 4 o 5 hijos, incluso más. La familia en la que yo vivía tenían 9 niños, ellos. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Cómo era el lugar? Y la verdad que era bastante difícil vivir ahí porque no teníamos agua potable. No había tampoco servicio eléctrico, muy marginados, siempre en realidad habían personas de la sociedad que nos ayudaban, porque muchas veces uno tenía que ir a comprar o a pedir algunos huesitos para comer, y había personas que sí nos ayudaban, pero la mayor parte de ellos siempre tildando de ladrones, y eso es algo que realmente no es así, porque las personas que viven ahí llegan a ese lugar porque les es imposible pagar un alquiler, les es imposible poderse comprar un terreno o construir, y realmente trabajan, tienen ganas de progresar y de seguir, pero muchas veces es la misma sociedad la que les va poniendo trabas y trabas en el camino, entonces es como un sueño inalcanzable realmente. ¿Y qué mensaje le podías dar en la actualidad a mucha gente que estuvo en la misma situación que tú estuviste, porque tú pudiste estudiar, pudiste avanzar, de los muchachos que estaban ahí quizás muy pocos pudieron hacer algo. Sí, eso es verdad, realmente de los chicos que yo conocí, que eran mucho más niños que yo, porque yo tenía 17 años, ellos, el mayor tenía 12, fueron realmente tres los que habrán podido seguir estudiando, acceder a una vivienda, y que no bajen los brazos, porque muchas veces también al mantenerte al margen no te dan información, que se traten de informar, que busquen, que intenten, porque ese lugar donde yo viví hace 26 años atrás, hoy por hoy, es un barrio que gracias a organizarse logró tener una unión vecinal, personería jurídica, y hoy justamente se llama Luz de Vida, porque realmente si uno se organiza y intenta, lo puede conseguir, lo puede lograr. Hoy por hoy esas personas ahora tienen agua, tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de servicios que en aquel entonces era imposible. Y sobre todo que ojalá estudie. Claro. Como lo hiciste tú. Sí, porque hay organizaciones que ahí mismo funcionan para justamente contener a los niños, ayudarles desde tener un merendero hasta una escuelita de fútbol para poderlos acercar al deporte y mostrarles que hay otra realidad, hay otra posibilidad. Claro, no solamente es la droga y la pobreza. Tal cual. Bueno, Vanessa, muchas gracias y por tu valentía, por querer ser mejor y dar este testimonio. Muchas gracias, Jimena. Para la Radio Mosquitera. Muchas gracias, Mosquitera. Gracias, Vanesita. Manita. Ay, me encantó. Por las calles de la villa se me astilla mi canción. Dos niños se pelean por un rayo de sol. Miseria está muy fea, miseria, ¿qué pasó? No dejes que te vea tu espejo de cartón. Marrón, marrón, la luna de tu anoche fue luna de algodón. Duraba triste el frío ganándole al carbón. Tapado de rocío, perfecto dormilón, soñaba algún baldío su sueño de latón. Soñaba algún baldío su sueño de latón. Estábamos escuchando a Marisa Vázquez en su tema Marrón. Y antes habíamos escuchado a José Luis Aguirre, La del Sin Tierra. Hermosas canciones que nos han acompañado, selección de Gabriela Perulam, otra compañera de nuestro comité que hace un aporte importante en la selección musical que nos acompaña en cada programa. El último testimonio que habíamos escuchado, decía la compañera que es importante no mantenerse al margen, y eso creemos que es fundamental para todos y para todas, no mantenerse al margen. Decía la canción que escuchábamos anteriormente, con techo la vida es mucho mejor, mejor con nuestra organización. Para los que no han nacido, trabajemos siempre unidos. Es fundamental la participación, el protagonismo, también en la lucha por la vivienda, por una vida digna. América Latina es también uno de los de las zonas más desiguales en lo que hace a la distribución de la tierra. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad, nos dice que en América Latina ese coeficiente de desigualdad es del 1.79, mientras que en Europa es de 0.57, en África de 0.56 y en Asia de 0.55. O sea que también la concentración de la propiedad de la tierra, incluso de la tierra para hacer donde se van a construir viviendas, también es mucho más significativa en América Latina que en otras regiones. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina, plantea que el 80% de la población vive en zonas urbanas y que más de 114 millones de personas viven en asentamientos informales, donde hay inseguridad en cuanto a la tenencia de ese lugar en el cual están viviendo, hay precariedad en las construcciones, hay un déficit cualitativo impresionante en cuanto a las condiciones sanitarias, en el acceso a los servicios básicos para hacer habitable un lugar donde se está viviendo. Entonces América Latina sigue marcando la punta en ese sentido en cuanto a la desigualdad, a las injusticias, a pesar de que el derecho a la vivienda está reconocido en muchas de las constituciones de nuestros países, así como otros derechos que también están reconocidos, y sin embargo no se alcanza, no se logra. Son restringidos, son reducidos, son estigmatizados, porque ahora la derecha estigmatiza también el acceso o la lucha por acceder a esos derechos básicos. Así que justamente hay que estimular, hay que promover la organización popular, el no mantenerse al margen, como decía la compañera, trabajar siempre unidos. Ahora vamos a hablar con compañero Alfredo Berzi, también integrante de nuestro comité, para analizar un poquito brevemente el panorama electoral que comenzamos a tratar en el programa pasado, pero indudablemente que a medida que se acerca octubre ya se empiezan a calentar los motores en varios países que van a sufrir procesos electorales o de consulta popular. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Germán, ¿cómo andamos? Muy bien. ¿Qué novedades tenemos en cuanto al desarrollo de estos procesos electorales? Sí, ahora voy a empezar con una, digamos, un recordatorio, si se quiere. Hace 73 años se aprobó la ley 13.010 de sufragio femenino, también llamado Ley Evita. Fue sancionado en la Argentina el 9 de septiembre de 1947 y sí fue promulgado un día como hoy, el 23 de septiembre, estableciendo este último día como Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, fecha que reconoció la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres, entre ellos el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales, y estableció en este país el sufragio universal. Una lucha de larga data que se... De larga data, sí, que todavía recién en estos últimos 15 años se han podido lograr bastante. Sí. Bueno, y respecto a las elecciones... Sabemos que hubo novedades en Bolivia. Claro, en Bolivia hay un artículo muy bueno que dice ABC, y el gusto a sal en las elecciones bolivianas. Desde el 14 de noviembre, cuando se provocó el golpe cívico-militar a Evo Morales en Bolivia, se desarrolló el Plan A, pensado por la CIA y los poderes hegemónicos, que consistía en organizar acciones e intentos de institucionalizar y legalizar el gobierno de Yanik Anek. El objetivo era la era que la usurpadora Áñez gobernara hasta borrar cualquier vestigio masista. Dicho plan fue fracasando por errores y desaciertos graves del gobierno golpista, hasta que tomaron la decisión de pasar al siguiente plan, el plan B, posibilitando las elecciones para el mes de octubre y apurados por la circunstancia de vislumbrarse un nuevo triunfo el MAS, encabezado en esta elección por Luis Arce y David Chochohuenca. Este plan B consiste en tratar de unir a la oposición. Para ello hicieron renunciar esta semana a Yannick Áñez, hasta mientras en los próximos días Tuto Quiroga, que tiene un 2% en la encuesta, se irá de la carrera electoral. Ya en octubre el candidato que se ubique en tercer lugar en la encuesta tendrá la presión mediática para imitar la actitud de Áñez y Quiroga. La derecha, como siempre, violenta y reaccionaria, seguramente prefiere a Fernando Camacho, responsable de los levantamientos de Santa Cruz de la Sierra en noviembre pasado, para disputar con el MAS si es que logra superar las expectativas electorales a Carlos Mesa. De no lograrlo, se estarán a regañadientes votar al expresidente, hoy candidato de la derecha moderada. Como la posibilidad de que el plan B de difícil materialización está en carpeta el plan C, que consiste en frenar la llegada de un nuevo gobierno de izquierda a Bolivia, como dé lugar y la trampa lisa y llana es el camino elegido. Áñez se baja de la contienda para darle algún activo de neutralidad. Pero esta elección, que fue organizada por la derecha, que tiene a la policía y al ejército golpista en la tarea de distribución y recolección de urnas, en el control de lugares de votación y con un centro de cómputo de los amigos de Áñez, sumado a ellos, que eso es normal, un muro mediático que jugará abiertamente contra la fórmula Arce-Chochohuenca. Permite suponer que se repetirán hechos lamentables para la democracia en Bolivia, con el afán de no permitir la llegada al gobierno de los seguidores de Evo Morales. Los intereses empresariales y la derecha republicana de Estados Unidos, quienes a través de su mandada Yannick Áñez provocaron masacre entre la población civil, persecución política, opositores presos, asiliados en la embajada y exiliados, no promovieron, financiaron y auspiciaron la desestabilización de Evo Morales para tener que entregar el poder 11 meses después a un gobierno que encabezarán el ministro de Economía y el canciller del mismísimo Evo. Está en sus intenciones manejar el mineral del futuro, el litio, y para ello necesitan tiempo. Por eso el golpe de Evo y todo el proceso que hoy vive la política boliviana tiene gusto a sal, gusto a litio. Basta recordar las declaraciones del magnate de este mineral del futuro y financista de las campañas del Partido Republicano Norteamericano, Mus, a quien, con todas las palabras, se adjudicó este y otros golpes futuros de manejar a quedarse con este mineral de los países periféricos y de los que no son tantos. El otro objeto implícito que incentivó a Trump y a Mus para forzar la derechación de Latinoamérica después del triunfo de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y de esa forma dejar en el Palacio Quemado, sede del gobierno boliviano, a un gendarme de sus intereses, como lo hicieron en Brasil, Ecuador, Colombia o Chile. Así es, preocupante. En definitiva, el triunfo del MAS dependerá de la conciencia del pueblo boliviano, y que sea abrumador la diferencia en voto para que no puedan justificar ninguna trapisonda. La encuesta de un panorama alentador, pero son encuestas. Se verá cómo se desarrollan las elecciones. Recordemos que Evo Morales, cada vez que se impuso en una elección y pudo mantenerse en el gobierno, lo hizo con victorias del 52%, 64% y 62%. La única vez que no superó el 50% no quisieron reconocer el triunfo inapelable que habían logrado y realizaron el golpe. Esperamos alerta y esperanzado que esa mala práctica de la derecha no vuelva a repetirse. Un poco esperanzador al último. Así es. Bueno, muy interesante el análisis que se hace sobre las maniobras que está ejecutando la derecha. Sí. En Bolivia, y bueno, la necesidad de fortalecer entonces la conciencia de la organización popular para defender el voto consciente, el voto sí. A la izquierda boliviana. Ahora, sí. es paradójico que allá en Bolivia la derecha es la que no está unida y la izquierda está unida. Sí. Pasa al contrario que en muchos países. Así que sí, bueno, y hay otro hecho que también dicen que tienen mucho, porque han invitado otra vez a la OEA. Claro. Y el que viene es Manuel González, que ha sido ex canciller de Costa Rica, que fue el que sembró todo y lo ayudó a, digamos, empezó a decir que la elección del 21 de octubre eran fraudulentas. Claro. Y viene a controlarla nuevamente. Claro. Sí, por eso hay que rodear todo el proceso boliviano con toda la solidaridad posible. Acá el viernes se proclamó ya la campaña del MAS por parte del Comité del MAS en Mendoza con un acto en la Plaza Bolivia, en Guaymallén. Sí. Y por supuesto que seguiremos difundiendo todas las noticias y las actividades que se vayan realizando de lograr un contundente triunfo del MAS que permita aplastar todas estas maniobras de la derecha para seguir defendiendo sus intereses de lucro y privilegios. Sí, muchas gracias, Alfredo. Quieren el litio que está ahí, y realmente también la Argentina tiene con la frontera con Bolivia yacimiento de litio, así que les interesa eso. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Ya llegamos al final de nuestro programa y nos comunicamos para el próximo. Nos vemos, Germán. Hasta pronto. Bueno, ha sido un programa bastante intenso, con testimonios muy ricos, con el aporte que hizo Natalia Lucila desde su experiencia como trabajadora social. Con el aporte de todas y todos los compañeros del comité para poder producir un programa que me parece que ha tratado de aportar algunos elementos para afrontar este grave problema que sufre la mayoría de nuestro pueblo, que es la falta de un lugar digno donde poder vivir con su familia o con su grupo colectivo. Y la falta de oportunidades de acceder. Para esto hay que enfatizar una vez más el rol de la organización, de la lucha y de la conciencia acerca de cuáles son las causas que dificultan el acceso a ese derecho constitucional. Y una de las principales causas es que en este sistema capitalista la vivienda, como tantas otras cosas, o como casi todas las cosas y facetas de la vida humana, se ha transformado en una mercancía. Por lo tanto, ha sido apropiada por un sector minoritario que posee una gran cantidad de viviendas, que posee el poder económico para desarrollar proyectos inmobiliarios y que también posee esa concepción de que la propiedad privada está antes que todo. Así que, bueno, a seguir luchando. Hasta el próximo programa. Se habla de los pobres, pero de los ricos no, no del realmente culpable, no del que lo generó. Nunca